tuvo lugar el día 7 la función de pequeñas obras artísticas de organizaciones básicas gremiales del país, Prospera mi Patria, en saludo al 68º aniversario de la fundación de nuestra gloriosa patria República Popular Democrática de Corea, en la Casa Cultural del Ministerio de Ferrocarril de Pyongyang. La presenciaron el presidente del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea, funcionarios del sector y de esta federación y obreros. En el espectáculo iniciado con el coro Himno Revolucionario, Oda al General Kim Jong-un y Canción de la Proclamación de República Popular, se ofrecieron el quinteto masculino Cantemos mi Patria que da saltos, el coro acompañado por guitarra, Es radiante nuestro futuro y otros números.